Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, amigas y amigos que ya están escuchándonos a través de la www.radiocasadelacultura.com. Les saluda Gabriel Ortiz y una vez más les vamos a acompañar junto a mi compañera Brenda Tipán esta tarde con su programa Musicalizados. Así es, muy buenas tardes, querida audiencia, y no se olviden de sintonizarnos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, a los números 099-344-5122 o al 099-1323-554, ya que toda esta semana ha sido de lluvia. Aquí está su programa Musicalizados, que les va a calentar un poquito con su buena música y su buena información. Así es, Andresito, desde cabina nos va a poner un poquito quizá de salsa, vamos a tener varios géneros. Y bueno, para esta tarde, como habíamos un poquito publicado desde Facebook y desde todas las redes sociales, vamos un poco a conversar sobre la teoría de la música. Es decir, en esta tarde vamos a ir un poquito haciendo un recorrido al respecto de una guía para comprender qué son estos estudios de la música. Esto básicamente lo vamos a realizar a través de los escritos de Juan Sebastián Guevara, que es un músico reconocido a nivel mundial. Y en este sentido podemos decir que la teoría de la música es un título que, como el autor lo va a explicar, pretende enmarcar muchas áreas del estudio musical. Esto entiéndase en distintas academias y universidades. Por lo tanto, amigos y amigas, este es el tema que tenemos esta tarde. Sean todos y todas bienvenidos. Si comenzamos un poquito, querida audiencia, desde lo que es las definiciones, podemos decir que estas sientan las bases del conocimiento musical, es decir, son imprescindibles. Son el vestido esencial de la música, es desde donde empieza el estudio serio de la música. Así es, la música, también conociendo su definición, se tiene... Bueno, en este libro trata sobre las manos seguramente del por qué le interesa la música, por qué la teoría de la música. Y es en donde nosotros nos vamos a enfocar y vamos a tomar en cuenta y también nos vamos a hacer una pregunta, Gabriela. ¿Qué es la música? Exactamente, amigos y amigas y también Brendita, seguramente se llega a muchas respuestas. Quizá igual ustedes desde sus hogares, desde su vehículo, desde el lugar en donde nos están ya escuchando, se preguntan también esto y tienen varias respuestas al respecto. ¿Qué es la música? Y bueno, evidentemente la música para algunos va a partir desde las pasiones, a otras personas quizá se les venga un poquito a la mente algún familiar, o a su vez los estudios musicales, o un cantante preferido o una artista también por ahí del género lírico, por ejemplo. Y podemos decir al respecto que desde el primer músico, como ustedes lo conocen, que es Jumbal, hasta el día de hoy las definiciones de música vienen y van. Algunos veían pues en la música un elemento organizador del trabajo, de este trabajo en serie, que es más fácil, por supuesto, cuando los trabajadores, como ustedes recordarán, martillan al mismo tiempo el compás y este también saber exactamente de la cantidad de producción. Y cuando también estos soldados marchan a un compás buscando uniformidad, nos da esta ilusión de un poco de disciplina. Para otras, la música es un mecanismo útil desde una perseverancia de las especies, un medio que conquista aún útil hoy en día. También se puede decir que para los japoneses la práctica del arte musical era indispensable en el vivir del emperador, ya que la música permitía elevar por encima del tiempo y del espacio. sería un lenguaje divino, la música, la cual puede expresarse en sonidos, se puede sentir las emociones, que en cualquier idioma que sean estas entrecortadas, las palabras, lo que se den, se puede sentir y nosotros podemos sentir lo que dice la música, qué es la música, cómo nosotros nos llama la música. Y bueno, todas estas definiciones pueden ayudar un poquito a abrir el panorama, ¿no? La discusión de qué es la música y si queremos también llegar a un punto de definición. Pero para el estudio ya netamente de la teoría de la música, un poco más un estudio concienzudo, podemos decir, es necesario también un poquito hablar objetivamente de este espacio, ¿no? Para lo cual un poco vamos a abordar el arte de combinar sonidos que son agradables al oído, según las leyes que los rigen. La definición aceptada por la academia y que después de un sentido serio cumple con los requisitos prácticos para el estudiante de música, vamos a ver qué es, ¿no? La música es el arte. Cuando hablamos de arte, hablamos de una comunicación entre mi mundo externo y mi mundo interno. El artista piensa transformar en su obra la visión personal de lo que le rodea a su ser, desde un punto de vista crítico, propositivo y argumentativo. La música también es un arte, ¿por qué nos dirá? En honor a la verdad, un arte no se puede enseñar, a pesar de la existencia de universidades, conservatorios, academias, institutos. Se dice que la música es un don con el cual se nace. Puede enseñar la escala Burbs, métodos de improvisación, armonía tradicional o el jazz, pero jamás el resultado sonoro sería igual entre dos personas. Quizá puedan tocar la sonata patética, pero nunca podrán hacerlo como Beethoven. De manera que siendo la música obra, es un totalmente diferente lo que suena entre Rudolf Serkin y el mismo Beethoven. Su resultado sonoro será distinto. También dependerá de la integración del mundo externo con el mundo interno e individual de cada intérprete, de cada persona en particular, se dice acá, ¿no? Exactamente. Un poquito también retomar la cuestión de combinar los sonidos. Y volviendo también al tema anterior, esta prueba en dibujar, por ejemplo, una casa o también nosotros podemos pedirles a cualquier persona que dibuje su misma casa. Nunca va a quedar igual el dibujo que se le solicita, ¿no? Así sea que lo vaya a calcar. Siempre habrá algo de su propio mundo, de su propia autoría para en este caso ese dibujo, que se diferencie la casa de la otra. Por ejemplo, para los pintores, cuando ellos usan colores, por ejemplo, los poetas también usan palabras, los músicos, entonces, evidentemente, también van a usar sonidos, ¿no? El oído es el único sentido, recordemos, amigos y amigas, que no tiene en sí mismo capacidad de exclusión, sino que quiere ver, por ejemplo, quien quiere ver, cierra los ojos, si no se quiere oler, pues simplemente no se respira, y si no se quiere hablar, entonces se calla. Si no se quiere sentir, quizá no topas a alguien o evitas eso de la cuestión corporal, pero ni aún tapándonos los oídos o quizá un poquito tapándonos los ojos, vamos a dejar de escuchar hasta cierto punto, inclusive el mismo silencio. Los sonidos, recordemos que fueron creados para no poder dejarlos de lado. Esto es algo bastante interesante que un poquito vamos a retomar en el siguiente espacio. Ahorita nos vamos con un poquito de música de parte de Andresito y siempre saludando a la mamá de Andrés y a todas las personas que nos están escuchando, también a la mamá de Brendita y a mi mami que está en su casa. Así que ya regresamos con Musicalizados. No se desconecten que vamos a seguir hablando sobre la teoría de la música. Gota que brotó del manantial del universo, soy lágrima sin llanto del extrañar inmenso. Soy yo la que revienta marea acrecentada, semilla de un amor que comenzó en mi morada. Soy la humedad de la nostalgia, soy agua y sangre renovada. estómago, amiga y mamá. Placer, dolor, yo soy la magia, la, la, la. Soy luz de un astro reflejado, amante sin amago. Amigos, ya regresamos con Musicalizados. Bueno, en este momento vamos un poquito a continuar con el programa y vamos a abordar las propiedades del sonido. Bueno, en primera instancia tenemos que un poquito recordar que la altura es bastante importante esto. Es decir, un poco bueno, es un poco difícil explicarlo a través de radio. Sin embargo, evidentemente ustedes en algún momento han visto esa típica línea que es horizontal y que tiene una especie de ondulaciones, exactamente, hacia arriba, hacia abajo. Un poco dialéctico, podemos decirlo, ¿no? En este sentido, eso gráficamente sería la altura, ¿no? Que nos informa la velocidad de vibración del cuerpo sonoro. Entre más vibre, van a ser más agudos los sonidos. Entre menos vibre, van a ser un poquito más graves los sonidos. Otra de las propiedades es la intensidad. Como lo decía Gabriela, es un poco complicado explicarlo, pero estamos haciendo lo posible para que ustedes nos entiendan. Siguiendo la misma gráfica que dice Gabriela, la intensidad nos hablará del tamaño de las crestas o picos de la onda. Es equivalente a la amplitud y el volumen. Entre más grande, más grueso será la intensidad del sonido. Exactamente. Ahora, con respecto a la duración, bueno, pues es el espacio temporal que ocupa desde su aparición hasta su extinción, que es equivalente al tiempo. El timbre será la identificación, sin lugar a duda, la fuente de la cual proviene, por la cual se forman las ondas, asegurando en que las mismas condiciones del sonido producido será semejante al anterior. Exactamente, bueno, un poquito también es importante retomar siempre como uno de estos aspectos también, ¿no? Una de estas categorías, el ruido, que no se puede, no puede ser medido, tampoco puede ser olvidado. Recordemos que el mismo hecho de que no puede ser medido es una de sus cualidades. Tiene cuatro cualidades, sin que esto quiera decir, por supuesto, que no es útil para la música, es también importante. El timbre nos va a hablar también del instrumento. Cuando este instrumento se pueda calificar entre los instrumentos musicales, se asegura un poquito la producción del mismo sonido. Con respecto a todo esto, es también importante, querida audiencia, no olvidarnos de los instrumentos musicales. Es decir, aquellos artefactos, de instrumentos, de herramientas que van a generar una buena interpretación ciertos sonidos, ¿no? Tenemos tres familias básicas de instrumentos musicales, las cuales se forman, por ejemplo, desde el material que está hecho cada instrumento, y luego también podemos clasificarlas según su ejecución. Vamos a hablar sobre el instrumento de las cuerdas, que son aquellos instrumentos que efectúan su sonido por la puesta de vibración de cuerdas. Estos instrumentos, según su ejecución, pueden formar parte de las cuerdas frotadas, como el violín, en los cuales la mano no tiene contacto con las cuerdas, sino a través de un arco, y las cuerdas percutidas, como la guitarra, los cuales tienen contacto directo con la mano del ejecutante. Aquí podemos tener las cuerdas frotadas o las cuerdas percutidas. Exactamente, las cuerdas frotadas hacen referencia justo a lo que nombrabas, Brenita, que son el violín. Que es el violín, exactamente. También tenemos los instrumentos de viento, que, bueno, particularmente me fascinan, como es el saxofón, y son aquellos instrumentos que efectúan su sonido por puestas de vibración de una columna de aire. Estos instrumentos, bueno, se van a clasificar según su material de fabricación. Recordemos que los materiales modernos con los que se elaboran estos instrumentos no son de referencia para esta división. Tenemos entonces, por ejemplo, instrumentos de madera, que así se conocen como los instrumentos que fueron elaborados originalmente desde este material, desde la madera, y los instrumentos que ya son de metal. Y esta categoría va un poquito más allá de esos instrumentos que fueron originalmente también fabricados con bronce, ¿no? Sin incluir, por supuesto, la flauta, porque como ustedes recordarán, o para un dato interesante para las personas que no lo sepan, originalmente la flauta era de madera, y el saxofón, porque también era de madera, y vibraba a través de esta boquilla. Los instrumentos de percusión, que son estos instrumentos que prometen ser los más básicos en su ejecución. Sin embargo, proveen y utilizan información arqueológica en la formación de civilizaciones. Estos instrumentos de percusión son aquellos que suenan a través de golpes a este mismo. Casi todas las cosas pueden convertirse en instrumentos de percusión, pero según el grado de fabricación, se pueden clasificar en idiófonos, son aquellos que suenan en sí mismos, y los membranófonos, que requieren un tipo más avanzado de fabricación. Requieren un pensamiento previo en la fabricación del instrumento. Uno de los instrumentos, esto sería un ejemplo, no la batería, que no es un solo instrumento, sino es la unión de varios instrumentos de percusión ejecutados por un solo intérprete. Exactamente, este instrumento, como es la batería, es bastante compleja de como es esto de interpretar. Sin embargo, es fundamental para armar ya una pieza musical. Y bueno, vamos un poquito con una cancioncita que ya nos están solicitando también desde Facebook y la va a poner Andresito. Entonces, ya regresamos. No se olviden que estamos hablando un poquito sobre la teoría musical, un tema que se nos ha solicitado también desde las redes sociales y esperamos que sea de su agrado. Ya regresamos. Se llama Lero Lero de Quito, papá. Me eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Me eriza los nervios, te pone a tripear. Pone a tripear, te invito a soñar. Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantea, él se levanta. Se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servir un beso y pana del Mateo. A cuarta raya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal hay todo, yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Recto, bombeadito que vas a llegar. Dale con todo, después un dije te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. Amigos y amigas, esperamos que, bueno, esta cancioncita de como es de esto, origen nacional, les haya un poquito gustado. Y en este momento nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura, pero no se desconecten, que ya regresamos con Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailable. Promocionales y publicitarios en los SE. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Amigos y amigas, ya regresamos con Musicalizados. Y bueno, vamos a continuar un poquito con el tema de esta tarde. No se olviden que estamos un poquito dialogando sobre la teoría de la música. Y bueno, también hablábamos antes de la pausa sobre qué es agradable para el oído. Y bueno, decíamos también, ya netamente desde la teoría musical, más allá de una cuestión de percepción individual, que es agradable para el oído todo resultado sonoro que sea aceptable desde la música, desde la composición, desde la misma teoría, ¿no? Con características propias que son innegables desde este tipo de composición, desde este trabajo que ustedes saben que también un poquito lo podemos equiparar a un trabajo matemático. Cuando algo es agradable al oído, no se está uno refiriendo al oído individual del ser humano, sino al oído colectivo. Esta subjetividad nos lleva un poquito a analizar lo que conforma la música, es decir, ya sus elementos formales. En este momento, Brendita, ¿qué te parece si les contamos a nuestra querida audiencia un poco sobre lo que es la melodía? También nos han pedido que hablemos sobre qué es la armonía, su diferenciación, qué es el ritmo y también qué es la instrumentalización. Cuando, sí, en ese sentido, como tú dices, ya hablando de los elementos propios de lo que es la música, vamos a referirnos a lo que es la melodía. En este caso nos dirá que la melodía es una sucesión de sonidos singularizados que hacen hoy que llaman y invocan esos llamados al oído. Por su parte, la armonía es una sucesión de sonidos pluralizados. El ritmo es la sucesión de sonidos silenciosos y acentados. Y sin duda la instrumentación es la fuente productora del sonido que llegan a nuestros oídos. Cuando hablamos de agradar al oído, estamos refiriéndonos a estos elementos que conforman y a su vez deben estar presentes. No necesariamente todos de forma directa, pero sí de forma discriminante. Es decir, pueden sonar una melodía y aún sin llevar tiempo, esa melodía lleva una armonía y una calidad rítmica implícita, de lo contrario sería ruido. Sí, los géneros musicales actuales muestran una nueva forma musical en que en otros tiempos no se veía. Es decir, ahora hay tanta variedad de géneros, subgéneros y fusiones que es difícil saber a dónde vamos a llegar, qué ritmo es, qué género es, o cómo nosotros vamos a especificar qué melodía estamos escuchando. Pero mientras las cualidades del sonido y los elementos de la música se mantengan, seguirá en rigor esas definiciones, ¿no? Lo que nosotros acabamos de decir, ya que son elementos que indudablemente no pueden separarse del sonido musical, porque son los que lo conforman y los que llegan a nuestros oídos. Puede ser de distinto género, como ya lo mencionamos, porque en la actualidad sí se ha dado gran variedad de géneros. Exactamente, también con respecto, un poco acotando a lo que dice Brendita, no podemos olvidarnos de las leyes que los rigen, ¿no? Y según estas, a partir de este mismo momento, la teoría musical empieza un poquito, ¿no?, a cobrar fuerza como un área de estudio real. Es decir, la teoría de la música debe un poquito encargarse del estudio de la música dentro de unas leyes que son determinadas. La música debemos comprenderla como un lenguaje, y como tal, este lenguaje nos permite leerlo, nos permite también escribirlo, hablarlo, y en el caso ya concreto de la música, interpretarlo. Así es, otro sentido es el pentagrama, ¿no? La palabra pentagrama viene del griego penta, que significa cinco, y grafos, que significa línea. Cuando hablamos de pentagrama, estamos hablando de cinco líneas paralelas. Es decir, el pentagrama se convierte en música cuando en su inicio escribimos una clave musical, la cual nos indica la posición de las figuras frente a unos sonidos claros, establecidos en cada línea y en cada espacio dentro del mismo, según la ubicación de las cabezas de las figuras, de la cual le permite al ejecutante en un instrumento la interpretación de la obra musical. El uso del pentagrama permite también que a los músicos descifrar el sonido y el tiempo de las figuras musicales. El pentagrama también proporciona al intérprete información indispensable para la concreta presentación de la obra. Ahora es algo importante retomar lo que tú decías, Brendita, con respecto a las figuras. Y estas, debemos entenderlas como figuras a los símbolos utilizados comúnmente para informar acerca de la duración de estas notas musicales, ¿no? Sin embargo, la ubicación de la cabeza o núcleo de la figura dentro del pentagrama proporcionará la información referente a la altura o al sonido también que se debe tocar. Además, amigos y amigas, no podemos olvidar que las figuras musicales existen, aparte de las figuras musicales, existen muchos otros símbolos que ayudan, o quizá podemos decir también complementan a la comprensión general de una partitura. Teniendo, por ejemplo, en cuenta que la música varía según la región, por ejemplo, también según la escritura musical concebida como tal, y como la conocemos, se queda, un poco también podemos decirlo de alguna manera, se queda corta para la cantidad de expresiones musicales, también ajenas a la cuestión europea, para quienes primero fue creada en sus términos, por supuesto, hablo del ritmo también folclórico africano, y también de aquellos ritmos que son latinoamericanos, como los que nosotros ya estamos un poquito acostumbrados a escuchar. Como tú lo estabas mencionando, otro de los géneros que nosotros también conocemos y también ya se ha dado, en este vamos a hablar sobre de Latin Jazz, cuál es un género rítmico y armónicamente que no siempre cabe en la concepción escritural europea, y sin embargo debe escribirse atendiendo a esta situación y algunas otras diferencias. La escritura musical está evolucionada para poder suplir todas las necesidades escriturales que tenga por reto en el futuro. Bueno, y con respecto a esto, quizá las personas que en algún momento han podido familiarizarse con respecto a lo que son las partituras, las notas musicales, podrán ustedes recordar quizá también desde aquellas clases que nos daban en las escuelas, en los colegios. Recuerdo muy bien, no sé si hasta ahora, asumo que sí, siguen sus hijos asistiendo a las clases de música en donde pueden ellos aprender varios instrumentos, pero fundamentalmente la flauta. No sé, Brendita, tú si en tu momento te hicieron aprender. Realmente es un momento que desde la escuela, el colegio, es el instrumento que más uno logrado entonarlo, ¿no? De una u otra forma, porque a unos porque les gusta, a otros porque le tocaba. Ajá. Pero sin duda alguna creo que es un instrumento muy familiar para todas las personas y para todos los oyentes. Y sin duda alguna ellos van a recordar, o por lo menos van a hacer el intento de recordar esas pequeñas partituras que nosotros las entonábamos, ¿no? Y sin duda alguna también de las notas musicales que en ese entonces y hasta ahora se emplean para tocar. Y bueno, no podemos olvidar que las figuras musicales son en orden de mayor duración proporcional. Entonces, vamos a poner aquí a prueba a todas las personas que nos están escuchando. Si yo les digo a ustedes cuál es la nota musical redonda, ¿qué figura se les viene a la mente? Quizá aquella que se parece a una D, o quizá una circunferencia blanca. Pues efectivamente es la circunferencia blanca. Pero también tenemos la nota musical que se llama blanca. Tenemos la negra. Recordemos también la corcheta, la semicorcheta y la fusa, la semifusa. Todas estas notas musicales que esperamos un poquito se les venga a la mente como para retomarlas, ¿no? Porque cada figura musical tiene a su vez un silencio. No podemos olvidarnos del silencio, que también lo nombrábamos al inicio del programa. Que este dura el mismo tiempo que la misma figura, pero como su nombre lo indica, sin sonido. Observamos también detenidamente cómo los silencios, por ejemplo, de la redonda y de la blanca, ocupan una línea específica en la partitura, ¿ya? También podemos retomar la cuestión de esta nota, de la redonda, que está por debajo de la cuarta línea, mientras que, por ejemplo, la nota musical, la blanca, está por encima de la tercera. Vamos viendo que las notas musicales tienen un orden, tienen una coherencia. En ese sentido, van a tener también un determinado sonido. También, como los silencios de la corchea, en adelante son los mismos también. Podemos ver desde lo que se puede agregar, por ejemplo, con un corchete, con una nota musical, de un silencio de la negra, por ejemplo. Entonces, amigos y amigas, podemos ver también que tenemos las claves. Un poquito, Brenda, las claves de sol, quizá por ahí, ¿recuerdas? Claro, no, vamos a recordar un poquito que existen tres tipos de claves, ¿no? Como tú le decías, la sol. La clave sol, que está ubicada, iniciada en la segunda línea del pentagrama, dándole a esa línea el nombre de sol. Por consiguiente, todas las cabezas de las figuras que estén sobre la segunda línea del pentagrama es la clave de sol. Otra será la clave de fa. Esta clave es la más común, ya que la clave de fa inicia en la cuarta línea del pentagrama y ocurre lo mismo que la clave de sol. Todas las cabezas de las figuras que estén ubicadas en la cuarta línea de la clave de fa serán fa. Y sin duda la clave de do inicia en la tercera línea. Esta clave es muy poco utilizada, pero de gran importancia para sonoridades especiales. La viola es un instrumento bastante conocido por todos. Es semejante a un violín, pero su sonoridad exige que se escriba en clave de do. Exactamente. Un poco podemos recordar también estas notas musicales. No sé si ustedes recuerden, desde la flauta tenemos a mi, tenemos fa, sol, la, si, do, re, fa, sol, la, si. Más o menos en esa escala. Con respecto a la armadura del pentagrama, podemos un poquito conversarnos de eso, Brendita. Sí, como tú le estaba diciendo, ya lo que es en sí la armadura del pentagrama y de lo que son las letras musicales, aquí es útil para escribir la música, ¿no? No sé si la gente recuerda, los oyentes van a familiarizar el pentagrama, que es la liñita que va con sus subdivisiones de cuatro líneas, entonces hay cinco liñitas, ahí es donde nosotros vamos a escribir lo que son las notas musicales. Es así que el pentagrama se divide en espacios por líneas perpendiculares, las cuales llamamos compás, y cumplen una función importantísima al marcar los tipos, los tiempos fuertes y las divisiones de la obra musical. Sin embargo, el compás más importante de la ejecución de la obra es el primero, al cual llamamos armadura. Recibe su nombre de las armaduras usadas durante siglos para proteger a los soldados en combate cuerpo a cuerpo. Pero esta no era su única función. Además, la armadura podría causar miedo a el oponente, incrustando en ella símbolos impactantes, cuernos y cachos. es uno de los ejemplos que estos eran las armaduras de los vikingos, que tanto aterrorizaban en sus épocas. Pero tal vez las más una de las funciones más importantes de la armadura es la proporcionar a los combatientes la ferocidad y el calor de la batalla, donde se implantaba la información necesaria para distinguir a un compañero de armas de un enemigo, ¿no? Debido al color de la armadura y a sus rasgos característicos. Bueno, y de la misma manera, la armadura nos provee información esencial para ejecutar una obra en la forma más precisa. En este sentido, la armadura que encontramos esencialmente, la clave de tono, la clave de tiempo o compás, las alteraciones y las dinámicas en la ejecución. Como, bueno, ya venimos un poquito las claves de tono tienen que ver con el tiempo y también tienen que ver con el compás. Esta clave se un poco simboliza en la armadura como un fraccionario en el cual nos indica esencialmente dos cosas. Primero es la unidad de tiempo y segundo tiene que ver con la fuerza, ¿no? Las figuras musicales tienen una relación proporcional entre sí, amigos y amigas. De tal manera, la redonda valdrá el doble que la blanca el doble que la negra evidentemente el doble que la corchea y la corchea el doble de la semicorchea. En esta relación se mantiene, por supuesto, con respecto a las demás notas, es decir, a la fusa, a la semifusa y también a todas las notas musicales en general. Así es, las figuras que encontramos en una redonda equivale a dos blancas, dos blancas a cuatro negras y estas a ocho corcheas, las que a su vez son 16 semicorcheas. Estos valores son respectivos también para el denominado del compás de tiempo. Así es, Brendita. Bueno, ahorita nos están pidiendo otra cancioncita. Vamos a hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. No se desconecten, somos musicalizados. Thank you. Amigos y amigas, ya regresamos con su programa Musicalizados. Bueno, y en este momento vamos un poquito a conversar, ya pasando un poco la cuestión de la teoría musical, ya netamente desde el compás, todas las notas musicales. Pentagrama y toda la familiaridad de lo que es la música. Vamos ahora con un nuevo tema sobre la organización sistémica de todas las notas musicales que se usan en una cultura, las tetracordios, que son la base en la formación de las escalas musicales, Gabriel. Sí, también tomar en cuenta que se tiene tetracordio a la unión de cuatro cuerdas, es decir, tetra, cuatro, cordio, cuerdas. En la música la palabra cuerda hace referencia a un sonido individual y característico, sinónimo también de la palabra voz. Dentro de la clasificación de las voces vamos a encontrar dos grandes grupos, es decir, un poquito desde lo masculino y desde lo femenino. Dentro de estos grupos no solamente clasificamos las voces humanas, sino también las tesituras de los instrumentos musicales. Como tú lo mencionaste, la familia de las voces musicales, vamos a iniciar con las voces femeninas. Aquí será, este grupo está formado por mujeres y niñas y muestran la gama más aguda de las voces e instrumentos. Si bien los niños varones en su adultez pasarán al grupo de las voces masculinas, mientras no hayan cambiado de voz, se clasificarán en este grupo de la voz femenina. El grupo de las voces femeninas tienen como voz más aguda la de los dos sopranos, como voz intermedia de la mezzosoprana y como voz más grave de la contralto. Exactamente. Ahora vamos a ver la otra parte, es decir, las voces masculinas. Esta gama un poquito pertenece a las voces e instrumentos más graves. A este grupo también pertenecen evidentemente las voces de los varones en el género humano. Sin embargo, durante bastante tiempo los hombres fueron, por así decirlo, castrados en su infancia con el fin de evitar que cambiaran su voz aguda y por una voz más grave en su adolescencia, y alcanzar con este color, alcanzar con este método el color masculino, es decir, esa tesitura, el color de la voz, de estos agudos que son también un poco femeninos, pero desde tonos masculinos. En este grupo la voz más aguda es el tenor, la voz media es el barítono y un poco la voz más grave es el bajo. Aunque existen tres divisiones por grupo, estas a su vez tienen subdivisiones que permiten ampliar el espectro de estas tesituras en las voces. No obstante, para la composición musical moderna, este tipo de tesituras de las voces van a ser un poco estimadas, es decir, necesarias. Vamos a tener cuatro tipos de voces, es decir, cuatro tipos de cuerdas. Vamos a tener, como bien lo mencionaba Brendita, la soprano, vamos a tener contraaltos, vamos a tener tenores y vamos a tener bajos. También vamos un poquito a mencionar un poco lo que son los tonos mayores. Sí, como tú lo mencionaste, los tonos mayores serán un tetracordio bastante importante que se forma por distancias. 1 + 1 + 1.5. Entonces esas son las distancias que se forman en esas figuras. Exactamente. Evidentemente, como ustedes podrán un poquito recordar en los programas anteriores, tanto las sopranos, mezzosopranos, los tenores, los barítonos, van un poco a manejar esta teoría musical, perdón. Y también es importante para ellos las escalas musicales. Ya entrándonos en lo que es las escalas musicales, nuestro sistema musical utiliza modos o escalas en las cuales se definen como la unión de 8 sonidos por grados conjuntos, notas que se mueven por vecidad. Las escalas también se pueden definir como la unión de 2 tetracordios separados entre sí por un tono. Igual que los tetracordios, las escalas se definen por las distancias tonales entre sus notas componentes o también por la de tetracordios que se usen en su configuración. Las dos formas son válidas, cada quien según su comprensión. Pueden usarlas, lo importante es saber elaborar las escalas musicales. Exactamente, en ese sentido vamos a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la escala que está formada de la siguiente manera. Tenemos 1 + 1 + 1... más un medio, más uno, más uno, más uno, más un medio, que es lo mismo que decir tetracordio, como lo mencionaba bien mi compañera, que son mayores separados entre sí por un tono. Entonces, evidentemente esto va a generar un determinado sonido, una determinada escala. Recuerden que tenemos escalas de sol, pero también tenemos escalas en re, en fa, en fa sostenido, en do, en varias escalas, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguiría muy, muy importante también no olvidarnos la escala de si, Brendita. Si mayor, do mayor, sol, re y la fa, que se verían de la siguiente, en el pentagrama, ¿no? Exactamente. En este sentido, hemos un poquito visto la aparición de estas escalas mayores con las alteraciones que son sostenidos. Recordemos que los sonidos que están sostenidos, podemos tener, por ejemplo, un fa normal y un fa sostenido, que nos va a generar otro tipo de sonido. Nos va a generar quizá un contraste un poquito más armónico, o quizá si no se la topa bien, si no se la interpreta inclusive desde los cantantes bien, tendrá un desfase en toda esta cuestión del compás, ¿no? Bueno, también vamos a hablar de las escalas menores, que en este se va a hablar un poco de los modos. Toda escala mayor tiene varias escalas modales dependientes. Esto significa que es una escala con sus mismas alteraciones, pero que inicia y termina con una nota diferente. Es una escala modal. Como se vio en los anteriores ejemplos que mi compañera dio, las escalas reciben el nombre de la nota en la cual comienza. La escala de sol, por ejemplo, debe entonces empezar por la necesidad en la nota de sol. Las alteraciones durante su creación definirá si esta escala es mayor o de otro tipo modal. La escala de sol tiene una sola alteración como es mayor. Si tenemos otra escala que tiene la misma alteración, pero inicialmente en sol. También se puede decir que hay una profundidad en este tema y según las escalas de las que estamos hablando, pero cuando ocurre que la escala modal está ubicada exactamente sobre el sexto grado de la escala mayor, esta escala se conoce como relativa menor. Bueno, amigos y amigas, estamos a pocos minutos ya de terminar con el programa. Son algunas cuestiones un poco como el tema mismo lo mencionaba, ¿no? Teoría musical. Son un poquito complejas. Es bastante interesante retomar estos estudios, quizá a partir de lo visual, entenderlo desde ahí también. Pero bueno, no vamos a olvidarnos también de conversarles ya en estos últimos minutos sobre los intervalos, los cuales son importantes ya que determinan esta distancia que hay de nota entre nota y nota, ¿no? Desde el unísono hasta el infinito, es decir, medido en distancias que van desde la segunda menor hasta la tercera, la cuarta y así sucesivamente. No es coincidencia, de hecho, siempre retomamos a Beethoven en el programa en Musicalizados, porque no es coincidencia que sus composiciones suenen como suenan. Muchas personas en la actualidad tratan de interpretar muchas de sus obras, sin embargo no logran condensar toda esa fuerza de quien las originó. En ese sentido, es interesante recordar también la cuestión de los intervalos justos. Sí, así como tú lo estabas mencionando de los intervalos justos, aquí se puede decir que su nombre proviene del justo, que en latín significa medio. Estos intervalos son exclusivos de cuarta y de quinta, por estar en la mitad de cualquier escala mayor o menor. También se llama justo al intervalo de la octava. Tenemos entonces que los intervalos justos son los de la cuarta justa y de la quinta justa, y también de la sexta, de la séptima justa. Exactamente, tenemos como ejemplo también todas estas escalas que las vamos a encontrar en do, en sol principalmente, pero también van a estar en re y en fa. Entonces, eso es un poquito de la cuestión de los intervalos. En ese sentido, amigos y amigas, esperamos que este programa un poquito haya cubierto las expectativas que se nos han pedido. Vamos un poquito, Brendita, con la rondita de saludos que también están las personas aquí desde Facebook solicitándonos. Y bueno, Brendita, de tu parte. Así es, un saludo muy especial para Cristian Romero, quien nos escucha todos los jueves su programa Musicalizados, para la gente del sur de Quito, la familia Tipán Aguirre, Gladys Tipán, para Ricardo Puripoma desde la Universidad Central, para Gaby Landeta, igual que nos está sintonizando, muchas gracias. Para Jorgito, que vino a visitarnos acá en cabina, gracias por asistir a nuestro programa. Y un saludo para todos y todas que nos escuchan todos los jueves su programa Musicalizado, y también la franja de Cartonera Radio Barba Azul. Exactamente, Brendita, un saludo también especial para todas las personas que nos sintonizan desde Tumbaco, desde Los Valles. Tenemos allá a Lorena Ochoa y a Marco que nos están escuchando. Un saludo también muy muy grande para Fernanda Ortiz, que nos está escuchando desde su trabajo. Ella dice que está ahorita en una pastelería, entonces esperamos que se haga presente. Y acá igual en cabina Andresito dice que quiere un pastelito o una muestra, así que un saludo muy grande para Musicalizados. Así que un saludo muy grande para ti, Fernanda, y también para las personas que nos están sintonizando desde el sur de la capital. Un saludo muy especial para Berta Tapia, que siempre sintoniza toda la franja, no se pierde ninguno, y de hecho siempre está compartiendo nuestras publicaciones. Le agradecemos bastante por su interés. Y bueno, el día de mañana vamos a tener una pequeña sorpresita con respecto a regalos, así que no les puedo decir más. Sin embargo, les invitamos a que sintonicen su programa El Juguete Rabioso, que también es parte de la franja de Radio Barba Azul aquí en la Casa de la Cultura. No se olviden siempre sintonizarnos desde las 9:40 a.m. y también recordarles que estábamos un poquito con la cuestión de FM, que es la 100.9, así que invitarles también a que un poquito se unan a esta nueva propuesta que está surgiendo desde acá, desde la Casa de la Cultura. Y bueno, agradecerles una vez más. Por mi parte, soy Gabriela Ortiz y esperamos vernos la siguiente semana. Chao, chao. Así es, de mi parte soy Brenda Tipán. Un gusto haber compartido con ustedes su programa y me despido. Chao, amigos. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.